iniciamos el penúltimo programa de Paraíso Infernal de esta, la temporada número 17 de nuestro programa, y como siempre la invitación es a quedarse con nosotros y disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Soy Arkham y como siempre, acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas, les invitamos a quedarse junto a nosotros y disfrutar de la buena música. Como siempre, damos paso primero a nuestra característica presentación, tan solo 30 segundos, y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, gente, vamos a iniciar el programa de hoy programando dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con un tema propiedad de los maestros de Motorhead, banda, recordemos, liderada por el gran Lemmy Kilmister, fundada en 1975 en Londres y que se separó luego de la muerte del gran Lemmy en el año 2015. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Orgasmatron, que pertenece al disco del mismo nombre, su séptimo trabajo de estudio lanzado al mercado un 12 de agosto de 1985. 86, pero obviamente no vamos a escuchar la versión original, porque nosotros vamos a escuchar el tributo realizado por la banda brasileña Sepultura, que es parte del EP de esta agrupación de 1994 titulado Refuse Resist, el que para muchos expertos es el mejor cover de este tremendo tema. Y luego vamos a seguir con otra canción, un verdadero clásico de The Doors, Light My Fire, que es parte de su primer disco de estudio llamado Igual que la banda, The Doors, lanzado al mercado un 4 de agosto de 1967. Pues bien, nosotros vamos a escuchar la versión de este tema que realizó la banda de metal finesa Amorphis, formada en Helsinki en 1990 y que es parte de los temas extras que contiene su segundo álbum de estudio, Tale from the Thousand Lakes, publicado un 12 de julio del año 1994. Ya, entonces, iniciamos este programa, este nuevo programa de Paraíso Infernal, con dos temazos, pero en su versión covers. Primero, Orgasmatron, propiedad de los míticos Motorhead, del disco del mismo nombre de 1986. Nosotros escuchamos la versión que para este tema realizó la banda de thrash metal Sepultura y que es parte de su EP de 1994 titulado Refuse Resist. Y luego un clásico, Light My Fire, original de The Doors, de su primer disco de estudio llamado Igual que la banda, The Doors. Nosotros hoy vamos a programar la versión que de este tema que realizó la banda finlandesa Amorphis de su disco Tales from the Thousand Lakes de 1994. I rule the world. My throne is called the sea. drenched in blood. I urge you to betray. I leave it to your destiny. I leave it to your grave. Your voice reveals my balance. Your eyes discuss my throne. For I am Mars, the god of war, and I am just you. Son los dos covers que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a disfrutar de dos bandas que son parte de uno de los subgéneros del rock denominado rock gótico, que se caracteriza por el conjunto de ritmos y melodías musicales inspirados por el movimiento punk y new wave, que tienen en común el gusto por lo siniestro. Y la primera banda que vamos a programar de este estilo es Bauhaus, agrupación formada en Northampton, Inglaterra, en 1978, considerada por muchos como la primera banda gótica, teniendo a su haber 5 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, It's the Flat Field, lanzado al mercado en noviembre de 1980, considerado como uno de los primeros discos del rock gótico. La agrupación en la actualidad está integrada por Peter Murphy en voz, Daniel Hatch en guitarra y saxofón, David Day en bajo y Kevin Haskin en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Spit in the Cup. Y luego vamos con otra banda importante en el rock gótico, The Sister of Mercy, formada en 1980 en Leeds, Inglaterra, integrada actualmente por Andrew Eldritch, único miembro original en voz, Ben Cristo en bajo y coros, Chris Catalis en guitarra y coros y Kai en guitarra y coros. Esta agrupación cuenta con 3 discos de estudio y nosotros vamos a programar algo de su segunda producción titulada Floodland de 1987, el tema Driving Like the Snow. Ya, vamos entonces a disfrutar de dos bandas de rock gótico. Primero, Bauhaus, de su disco In the Flat Field de 1980, programamos el tema Spin the Cap. Y luego, The Sister of Mercy, con el tema Driving Like the Snow, del disco Floodland de 1987. Thank you. continuamos con el programa de hoy. Vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y, por supuesto, terminamos escuchando a los directos involucrados. Les cuento que el maestro Ozzy Osbourne estaría de acuerdo con un último show de Black Sabbath donde esté presente el baterista original de la banda, Bill Ward. Según señaló el Príncipe de las Tinieblas, su deseo es poder tocar una vez más al lado de sus históricos compañeros, Tommy Iommi, Geezer Butler y el mencionado Bill Ward. De hecho, sus palabras al ser consultado por el fin de la legendaria banda fueron: "No fue Black Sabbath la que terminó". En la misma entrevista aseguró que no dudaría en participar de una reunión. Si ellos quieren hacer un último show con Bill, lo haría de inmediato. ¿Sabes qué sería grandioso? Ir a un club o a un lugar sin anunciarnos, solo aparecer y hacerlo. Comenzamos en un club, expresó el frontman. ¿Imaginan lo que sería eso? Llegar a un club y encontrarse con la formación original de Black Sabbath. O sea, sería simplemente grandioso, pero ¿cómo no se va a poder? Por ahora, simplemente los recordamos con uno de sus grandes temas, Paranoid, del disco del mismo nombre, que fue lanzado al mercado un 18 de septiembre de 1970. Y en otras informaciones, el vocalista y guitarrista de Metallica, James Hetfield, calificó como una farsa que Motorhead no haya sido incluido aún en el Rock and Roll Hall of Fame. Según señaló Hetfield, la persona con el estilo de vida más rockero, refiriéndose a Lemmy, de este planeta, no está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, lo cual es una farsa, una vergüenza, es una especie de falta de respeto al rock and roll, básicamente. Así que este es mi homenaje a él, refiriéndose al gran Lemmy y al tatuaje que se realizó en un haz de pica, incluyendo la tinta parte de la ceniza del gran Lemmy. Sin duda una gran verdad, pero nosotros siempre sentimos respeto por los grandes, por los dioses del rock, y por ello vamos a recordar al gran Lemmy con un temazo, Ace of Spades, del disco del mismo nombre, editado en el año 1980. Finalizamos este breve segmento de noticias escuchando a los directos involucrados, y en esta oportunidad verdaderos clásicos del rock. Primero, los maestros de Black Sabbath, su tema Paranoid, tema que pertenece al disco del mismo nombre, editado en 1970, un verdadero clásico. Y luego otro clásico, Ace of Spades, también del disco del mismo nombre, Ace of Spades, de Motorhead, editado en el año 1980. We'll be right back. that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recuerdo que todos los domingos llega un nuevo capítulo de Paraíso de Ferrar hasta Radio Despierta FM de Yanquihue, en la 107.7 del dial, o también nos puedes escuchar en su señal online despiertafm.cl, donde también obviamente puedes disfrutar de su programación. Así que ya lo saben, un nuevo capítulo de Paraíso Infernal llega todos los domingos a Radio Despierta FM de Yanquihue, en la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl, domingo a partir de las 21 horas. Un fuerte y gran abrazo a todos los amantes del buen rock que nos escuchan todos los domingos a las 21 horas a través de Radio Despierta FM de Yanquihue. Y nosotros vamos ahora a revisar algunos de los recitales que pronto se vienen para nuestro país. Les cuento que la banda de hard rock formada en 1991 en Frederick, Maryland, Estados Unidos, Clutch, va a debutar en Chile el 21 de julio en la Blondie para dar a conocer sus grandes éxitos. Recordemos que actualmente esta agrupación está integrada por Neil Fallon en voz, Jean-Paul Gaster en batería, Tim Sult en guitarra y Dan Mays en bajo, contando la fecha con 11 discos de estudio. Y en esta oportunidad los vamos a recordar con el tema Spade Grass, de su segundo trabajo de estudio, su homónimo Clutch, de 1995. Mientras que el 30 de julio en el Teatro Coliseo se va a presentar la banda de metal progresivo formada en Nueva Jersey en 1994, Symphony X, quienes llegan al país para presentar su mejor repertorio a todos sus fans que ya lo están esperando. Esta agrupación cuenta con 13 discos de estudio y en la actualidad está integrada por Russell Allen en voz, Michael Romeo en guitarra, Michael Pinella en teclados, Jason Rulo en batería y Michael Leopold en bajo. Vamos a recordar precisamente a esta agrupación con el tema Sea of Lies del disco The Divine Wings of Tragedy, su tercer álbum de estudio lanzado al mercado en 1997. Entonces, mucha atención. El 21 de julio en la Blondie se va a presentar por primera vez en Chile la banda Clutch, y los recordamos con el tema Spade Grass de su disco homónimo editado en el año 1995. Y el 31 de julio se va a presentar en el Teatro Cariola Symphony X, los recordamos con el tema Sea of Lies de su disco The Divine Winds of Tragedy del año 1997. Drive, Jesus on the dashboard. T-minus whenever it feels right. Galaxy 500, planets align. A king is born. Whenever it feels right. '73 flaps down, chassis free. Buzz Aldrin, Armstrong, or maybe just me. Don't worry, it's coming. Don't worry, it's coming. Jesus on the dashboard, oh yeah. Whenever it feels right. Whenever it feels right. Whenever it feels right. Yeah. Yeah. Yeah. Cyclops winks at me. Yeah, he knows who's driving. Hit neutral in the tail of a comet. Let the vortex pull my weight. Push the seat back a little lower. Watch light bend in the blower. Planets align. Jesus on the Bien, antes de continuar con el programa de hoy, les cuento que todos los días sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal hasta www.riobuenosnoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, en el que estamos, como mencioné anteriormente, todos los sábados con un nuevo programa en formato de podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que tú lo puedes escuchar cuando está el programa el sábado, o puedes descargarlo y escucharlo cuando tú quieras, que es la ventaja de que esté en formato de podcast. Así que un fuerte saludo y un abrazo también a todos quienes rockean a través del www.riobuenosnoticias.cl todos los sábados con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos ahora a recordar a esas bandas o solistas que están ya dentro de la historia del rock. Iniciamos con una agrupación formada en 1962 en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, The Trash Men, integrada por Tony Anderson en voz y guitarra líder, Dal Winslow en voz y guitarra rítmica, Bob Red en bajo y Steve Warren en batería. Ellos cuentan con 7 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a disfrutar de su tema más conocido, conocido en todo el mundo, la verdad de las cosas, Surfing Bird, que es parte del disco del mismo nombre, lanzado al mercado en 1963. Y luego programamos un tema de la banda The Riviers, agrupación formada en 1960 en South Bend, Indiana, Estados Unidos. Esta agrupación tiene a su haber 2 discos de estudio, además de varios singles, y nosotros vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, California Sun, su primer disco de estudio, Let's Have a Party, de 1964, disco en el que estuvieron presentes Bill Dofflaff en voz, Paul Dennert en batería, Otto Nuss en órgano, Doug Jean en bajo, Jim Ball en guitarra, Willie Gaud en guitarra rítmica y voz, Marty Boo Forston en coros y guitarras en California Sun, y Joe Penn en guitarras en California Sun. Entonces, gente, vamos a disfrutar ahora de 2 bandas que ya están dentro de la historia del rock. Primero vamos a escuchar un temazo, un clásico de clásicos. Mucha atención, porque más de alguno quizás no conoce el nombre, pero lo ha escuchado. Me refiero a Surfing Bird, propiedad de The Trash Men, y que es parte de su primer disco de estudio titulado igual que el tema, Surfing Bird, de 1963. Y luego vamos con otra banda clásica, The Rivieras, de su disco Let's Have a Party, de 1964. Programamos el tema California Sun. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird. Bird is a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, the bird. Well, the bird is a winner. Well, the bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Ma short and the nights are long. Where they walk, and I'm on. They twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly, and I'll fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. Well, I'm going out of west out on the coast, where the California girls are really the most. Where they walk, and I'm on. They twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly, and I'll fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. In old Frisco, a pretty little chick wherever you go. And they walk, and I walk. They twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly, and I'll fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. Yeah, they're out there having fun. Hemos llegado ya al final del programa de hoy. Antes sí, les recordamos que todos los viernes tenemos un nuevo programa en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, de la región de los lagos y del país. Pero lo más importante, tiene diferentes podcasts que tú puedes escuchar si es que te entretienen, y por supuesto uno de ellos, donde está el mejor rock, es Paraíso Infernal. Ojo, que también puedes poner Paraíso Infernal en el buscador de www.paislobo.cl y podrás encontrar todas las temporadas anteriores si quieres escucharlas. Así que un fuerte abrazo a todos quienes los viernes se escuchan atentamente un nuevo programa de Paraíso Infernal y disfrutan del mejor rock a través de www.paislobo.cl. Y mucho ojo que los martes, con repetición los jueves, a las 20 horas llega un nuevo capítulo de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial para todos los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos quienes disfrutan del mejor rock en Tocopilla. Saludamos entonces a todos quienes nos escuchan a través de las señales de Radio Embrujo FM. Nos pueden escuchar obviamente en cada una de sus señales o en su señal online www.radioembrujofm.cl. Todos los días martes, con repetición los jueves a las 20 horas, hay un nuevo programa de Paraíso Infernal. Además, muy importante de mencionar, nuestro medio de contacto por ahora sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Para todo lo que ustedes estimen conveniente, nos pueden escribir entonces al mail paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos escuchando rock latinoamericano, en esta oportunidad con dos bandas brasileñas. Vamos a escuchar primero una banda de heavy metal y power metal, Tribussi, formada en el año 2004, liderada por Renato Tribussi en voz, Flavio Pascarillo en batería, Iván Gilholm en bajo, Eduardo Fernández y Frank Chiever en guitarras. Esta agrupación cuenta con dos discos de estudio. El primero, Execution, del año 2005, y del cual vamos a programar hoy el tema Forgotten Time. Y cerramos el programa de hoy con una banda de rock progresivo formada en 1983 en Río Grande, Apocalipsi, integrada por el tecladista Eloy Fritchi, el bajista Magu Wiz, el cantante Gustavo De Marchi, el guitarrista Rui Fritsch y el baterista Chico Fasoli. Ellos cuentan con 6 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema de su cuarto trabajo titulado Lendas Encantadas, la canción Centinela. Bien, gente, vamos a cerrar entonces el programa de hoy, el penúltimo de la temporada 17, disfrutando del rock latinoamericano y en esta oportunidad con dos bandas brasileñas. Primero vamos a escuchar a Tribussi y su tema Forgotten Time del disco Execution del año 2005. Y cerramos con Apocalipsi de su disco Lendas Encantadas de 1997. Vamos a escuchar el tema Centinela. Con esta última nos despedimos, nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Recordemos, el último programa de la temporada 17, así que los esperamos. Que estén todos ustedes muy bien. Yeah.